se encendió el amor. Nos amamos sin más. Llovía. Te pregunté, soy la primera vez. Me dijiste que no. Pasión y oscuridad.